con ropas nuevas, ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos le dicen a Dios: yo solo dependo de tu amor, yo solo dependo de tu presencia? No habrá nada que yo haga para poder agradecerte tanta bondad, Dios. Tú siempre has sido bueno, tú siempre has sido un Dios fiel, y ese Dios es el que va a permanecer para siempre. Es ese Dios que permanecerá para sus hijos. Aleluya, es ese Dios que siempre está cerca de nosotros, donde podemos ir confiadamente a su presencia. Aleluya. Y hoy le decimos a Dios: te amo, mi papá, te amo, mi Dios, te amo, mi amigo, porque has sabido estar conmigo en mi peor y en mi mejor temporada. Tú sí te quedas, Dios. Tú siempre has sido fiel. Aleluya. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de mis caídas y me has hecho andar en la luz de los que viven. Y yo solamente quiero, aleluya, amarte y estar cerca de ti. Yo solamente quiero estar cerca de ti. Tú que estás ahí, dile: yo solamente quiero estar cerca de ti. Yo solo quiero verte cerca de mí. Aleluya. Solo quiero tributarte alabanzas a ti, porque tú eres el único que te mereces toda la gloria. Tú eres el único que te mereces toda la honra. Y no habrá nada, nada, nada que me pueda apartar de ese amor, porque ese amor, aunque trate de huir, siempre va a ir detrás de mí. Es un amor inagotable para los hijos de Dios, y ese es el amor que Dios tiene hacia contigo. Aleluya. Es ese amor que siempre va a permanecer en todo tiempo. Aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere que le sean fiel a Él. Aleluya. Y que se escondan en su presencia, porque Él está dispuesto a amar a sus hijos y a siempre estar cerca de ellos. Aleluya. Aleluya. Adoramos, Señor. Aleluya. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Oh, oh. Él siempre me desea, Él siempre me desea, Dios siempre me desea. Dios siempre me desea. Aleluya. Como tus hijos clamamos a ti, y sabemos que tú nos salvarás. Gracias, Señor. Es contigo, papá. tenemos forma, Dios, de cómo agradecerte tanto. Y solo podemos expresar esto a través de nuestra adoración. Tú lo has sido todo, Dios, y siempre lo vas a hacer todo. Siempre lo vas a hacer todo, Dios. Es tu palabra la que permanecerá. Es tu palabra la que permanecerá. Independientemente de todo, es tu palabra la que siempre va a permanecer para aquellos hijos que siempre van a estar dispuestos a honrarte y a darte toda la gloria. Solo tú te la mereces. Llévanos a ese lugar, Señor, porque ahí es donde queremos estar. Trayéndonos, Dios, más a ti. Sigue estando tan cerca como siempre has estado, porque lo único que queremos es estar cerca de ti. Y tarde, mañana, noche te buscaremos y nos quedaremos en tu presencia. Nos quedaremos ahí, Señor. Lo que Dios quiere es que estemos cerca de su presencia.